Hola a todas, hola a todos, ¿cómo están? Estamos aquí en un segundo capítulo de la segunda temporada de Curandería del Paisaje Podcast. Les habla Gonzalo de Biopoiesis Alimenticia. Estamos aquí para compartir unas reflexiones, algunos cuestionamientos que hemos visto que son necesarios hacer. Por allá mi compañero Eric. ¿Cómo estás, Eric? ¿Cómo te va? Estoy bien. Sí, estoy bien. Estoy bien. Sí, no, estoy bien. Estamos terminando unos proyectos que me tienen un poco estresado. Así que ya hoy día relajo y tengo un poco más de tiempo. Pero se viene complejo agosto y septiembre, hartas cositas pasando. Está media complicada la vida. Bueno, hay de todo, no he estado tan bien, no he tenido atado en mi pega, así. Terrible fome. Así que también medio perturbado por esa condición, encima del lugar donde uno tiene una pega un poco más estable, ¿cachai? Es bacán esta pega de las plantas, en torno a la educación y el reconocimiento de los ecosistemas que nos contienen, pero de cierta manera hay que salvar en otros lados. Entonces, valorar también a nuestra pseudo comunidad, porque es difícil hablar de una comunidad de manera online, de manera no presencial. Pero valorar los aportes y la atención que se le ha dado a nuestras proyecciones y a nuestras propuestas. Y a partir de eso también como visibilizar que este capítulo que vamos a establecer hoy día, que vamos a hablar hoy día, de lo que vamos a conversar hoy día, surge desde una conversa que tuvimos nosotros con el Eric, en donde un poco abordamos una problemática. Y que al conversarla se nos, por mi lado se me ocurrió hacer una imagen y esa la subimos. Y generó un espacio de conversa entre varias personas con aportes bien importantes e interesantes. Y de eso como queremos como tomar como un insumo para avanzar en este capítulo y desarrollar este capítulo que nos parece que es muy interesante de compartir. ¿Te acordás de la conversa, Érico? Sí, y es una conversación bien compleja, la verdad, porque si bien estamos en un tiempo donde hay mucha información dando vuelta, a la vez también hay mucha desinformación y también como errores a la hora de hablar de conceptos. Entonces unos piensan una cosa de un concepto, otros piensan otra y a veces nos juega más en contra que a favor. Y también nos hace de repente tomar bandos, tomar partidos, cosa que no es la idea, pero dentro de esta información que hay. Entonces, un poco ese es el ejercicio que quisimos hacer ese día, de ver qué realmente era cada uno de los conceptos y para dónde iba y de dónde venía y hacia dónde, por ejemplo, y quién estaba metiéndole plata y energía a los procesos. Así que de ahí empezó a aparecer este agroecología, agricultura regenerativa, es lo mismo, se parece. Entonces de ahí empezó a agarrar vuelo con el post, en realidad, con el post que hicimos en conjunto entre Vivero y Biopoiesis. Claro, entonces toda esta reflexión surge en base a ese post y claro, yo a diferencia tuya un poco creo que igual hay que tomar partido, hay que tomar posicionamiento en distintos contextos. Pero también ese posicionamiento debe tener cierta como reflexión, pues, ¿cachai? Como que muchas veces se va para el otro lado y que el posicionamiento genera una especie de ceguera. Y claro, uno está muy empoderado en lo que piensa, en lo que siente, según las experiencias que uno ha tenido. Pero de todas maneras siempre hay espacio para que lo que ha sido cambie, ¿ya? Entonces, muchas veces cuando estamos y dictamos nuestros predicados súper tajantemente, nos queremos de cierta manera casar con ellos y al casarnos con ellos como que generamos apegos y por ende muchas veces dejamos de visibilizar el presente y el instante que estáis viviendo por tratar de interpretar lo que estás viviendo según tu ideología o tu idea. Entonces eso finalmente te aleja de la realidad y genera una especie de ceguera, un enceguecimiento, ¿cachai? Entonces, cuando me encierro en mi pensamiento, dejo de reflexionar, ¿cachai? Y reflexionar implica desapego. Entonces, generalmente lo que hago es que cuando converso, Lo que intento es plantear solamente mi idea y no escuchar a nada, y no se sintetizan nada de ideas cuando yo me encierro en mi pensamiento. Entonces es importante que ante cualquier como relación o conversación que tengamos, es importante que tengamos eso claro, ¿cachai? Entonces, antes de partir ya en tierra derecha lo que queremos plantear en este capítulo, tenemos que recordar que el Curandería del Paisaje Podcast es una colaboración entre Vivero Regeneración y Biopoiesis, en donde por acá lo que hacemos por Biopoiesis es un poco entregar información, compartir desde la educación todos los procesos en relación a la ecoalfabetización. La idea es como aprender a leer nuestros contextos, nuestras relaciones con la naturaleza, y en ese sentido mi trabajo está relacionado a compartir ese aprendizaje de una manera simple y entendible, que transite hacia un aprendizaje significativo, ¿ya? Porque yo soy profesor, entonces aparte de tener tal vez este grado de conocimiento en las plantas, también tengo esta como capacidad de abordar los conocimientos desde la docencia, desde la educación. Entonces eso también es un poco traducir el lenguaje complejo que ha dado la ciencia a estos fenómenos naturales y simplificarlos para el acercamiento de cualquiera a la naturaleza. Eso por mi lado. ¿Y qué hace por allá Vivero Regeneración? Oye, bien complicado eso, porque el otro día pensaba hacer un post acerca del tema. No para generar likes, ni para como que sea viral el post, sino que para compartir un sentir, porque yo me dedico al paisajismo y a la viverización principalmente, y dentro de esa línea a veces, asesoría o consultoría, pero ya, pues uno arma proyectos y se dedica a eso, pero yo no vivo de eso, ¿te fijáis? Entonces me veo haciendo capacitaciones. Ahora estoy dentro como del equipo de trabajo con una fundación, entonces estamos dentro del plan Recoge del RUIL, que antes estábamos trabajando en la parte del Keule, y ahora vamos a una capacitación en torno al RUIL, como que tiene que ver con sensibilización en torno al tema, al árbol y a su ecosistema. Pero, ¿cachai? Como que uno pololea cosas para hacerse las lucas a fin de mes. Entonces lo que quería hacer con el post, y por eso me estoy dando la vuelta, toda esta vuelta, es como yo como paisajista no me dedico 100% al paisajismo. Entonces es difícil para mí publicitarme solamente como paisajista, sino que tengo que andar picoteando por todos lados para hacerme las lucas. Yo creo que es la realidad de muchos. O sea, no solamente gente técnica o profesionales, que se le dice como agrónomos, forestales, o tú que eres profe, ¿cachai? Como que todos tenemos que hacer de todo un poco para hacernos las lucas en esta dinámica de hoy en día. Pues como sería bacán tener la estabilidad que tienen tener un contrato, pero a veces no todos tenemos esa posibilidad, y por un lado tenemos la regalías de no tener eso también. Entonces, ¿qué estoy haciendo hoy en día? Trabajando en el plan Recoge, trabajo en un market garden de unos amigos de repente, hacemos capacitaciones, hacemos viverización, entonces estamos haciendo de todo un poquito. Ya, pues bacán que abordaste eso, porque es verdad, pues estamos como sometidos a las condiciones de la vida material que implican como hacernos plata, pues, ¿cachai? Y para eso, en nuestros casos, que no estamos tan especializados solo en una situación, la hacemos todas, pues, ¿cachai? Entre ellos, claro, les decía adelante, estoy en una pega en un colegio, pero también aporto desde la agroforestería, ¿cachai? A que también este proceso sea un proceso social, ¿cachai? Entonces, no atraviesa igual una condición de clase, que no es como que aquí se nos pague, ¿cachai? Por generar este podcast. No, es como caleta amor al arte y caleta corazón dispuesto a esta entrega, ¿cachai? Entonces, como que la condición de clase nos atraviesa porque tenemos que generar lucas y todas esas cosas, pero también nos atraviesa porque, de cierta manera, el transmitir este mensaje es una condición de solidaridad, ¿cachai? De compartir esto que nosotros sabemos o que hemos experimentado, al menos, y darles como un espacio para que ustedes también en sus lugares puedan agarrar estas temáticas, bajarlas a la reflexión y más que nada también a la acción en sus territorios. Entonces, nada, pues es una condición de clase que se manifiesta en solidaridad y en apaño también a las demás personas. Porque, como les decía, no, aquí nadie nos paga, ¿cachai? Entonces, este es un aporte para que nosotros como grupo nos empoderemos y que tengamos como proyección hacia la colectividad, pues, hacia compartir, que es lo que también la naturaleza nos ha enseñado, que es lo que más sirve, la colaboración, pues, ¿cachai? Como, además que existe la competencia, pero también la colaboración tiene un potencial maravilloso, pues, ¿cachai? Oye, yo tengo algo para agregar, ya que estamos en esa y nos podemos alargar un poquito. Que claro, como cuando uno se presenta, que es como un mal de la sociedad, yo creo, porque uno es muchas cosas, no es como un cargo ni una profesión. Pero yo cuando somos, te digo, no, yo soy paisajista, me dedico a eso principalmente, como que el paisajismo no necesariamente está ligado a la soberanía alimentaria, ni la agroecología, ni a la semilla. ¿Se entiende? Entonces, y muchas veces me veo reproduciendo semillas, trabajando en huertos, o reproduciendo plantas, que no necesariamente es paisajismo. Entonces, y veo mucha gente que también está en esa. Como tenemos nuestras áreas de desarrollo profesionales, ponte, pero estamos como dentro de un marco que es mucho más amplio. Porque el paisajismo tampoco, lo pongo como ejemplo nomás, pero el paisajismo tampoco se preocupa mucho de la rehabilitación de ecosistemas, ¿te fijáis? Como que ahora hay un énfasis más en el bosque nativo y como las ventajas del bosque nativo, las plantas nativas en realidad, para usos ornamentales, pero antiguamente no se veía eso, entonces somos medio, y vuelvo al concepto antiguo de podcast pasado, de somos profesionales medio mutantes dentro de esta lógica. Ah, y aquí como pongo un concepto que quizás puede salir más adelante, que estamos en una época donde estamos muy como separados, ¿no? Yo soy como capitalista, anticapitalista, de derecha y de izquierda, y no hemos hablado de postcapitalismo. Y quizás también podemos darle un espacio a eso, porque todos vemos, somos medio distópicos de repente a pensar, pero no nos quedamos en la distopía y en la falta de esperanza y de fe y de trabajo, sino que le ponemos a cambiar este modo medio enfermo que tenemos alrededor. Aguante, sí, bueno, totalmente de acuerdo. Entonces, claro, ese tema que estamos abordando ahora sería para todo un capítulo, la mansa pelada de cable. Pero sí, pues importante igual visibilizarlo y eso, pues compartirles la necesidad de que estamos sacando adelante esto como una evidencia concreta de que podemos apañarnos y colaborarnos. ¿Cachai? Como que esta práctica está fundamentada en el hecho de que queremos tejer redes y colaborarnos y apañarnos. Porque estamos claros de que el aislamiento al cual nos somete el capital y esa separación nos resta potencia, ¿cachai? Entonces, al unirnos, generamos más potencia y tenemos mayor alcance y todas las cosas. Así que eso por un lado. Y también lo tenemos muy como parte de nuestro punteo siempre en relación a como la planificación que tenemos del capítulo. El espíritu crítico de quien escucha, ¿cachai? Como que, por favor, nunca se tomen a personal las cosas que decimos. Esto es como una visión desde nuestra experiencia, lo cual no significa que es la realidad absoluta ni la verdad absoluta. Siempre planteamos que nos tienen que creer la mitad y el resto tienen que ustedes formar su propio criterio, ¿cachai? Entonces, también pues, plantearlo desde un comienzo, y lo vamos a seguir planteando siempre, que no somos acreedores de ninguna verdad, y que si a veces incluso lo verbalizamos así desde esa perspectiva, también nunca tomárselo tan en serio, ¿cachai? Como que a veces uno también falla en la forma de decir concretamente lo que se quiere decir, ¿cachai? Como que el ejercicio de concretar y decir lo que realmente se quiere decir, un ejercicio que implica caleta de energía. Y que, claro, pues, pucha, estamos siempre intentando ser más eficientes en eso, pero tampoco lo tenemos perfecto. Entonces, vamos desde la crítica siempre a nuestra forma de experimentar nosotros mismos la vida. Por lo tanto, también le ofrecemos y les planteamos esto, que no somos ni cagando los dueños de la verdad. Así que eso es importante de plantear. Así que, nada, pues y ya para ir entrando también nuevamente a tierra derecha, como lo planteé antes, ¿te acordáis por qué escogimos este tema? Yo creo que también no pasa por una razón, sino que son conversas que se dan en el cotidiano, incluso en personas que trabajamos en temas afines, donde los conceptos no quedan claros 100%. Incluso los conceptos como que no son estáticos, están en una constante reinvención y adaptación. Entonces, vemos mucho, suponte en redes sociales sobre todo, que es donde más pasamos tiempo y vive la mayoría. Los diarios nos hablan estas cosas, entonces en la vida barrial o de pueblo tampoco. Entonces aparecen mucho publicidades o posts de agricultura regenerativa. Y esos posts de agricultura regenerativa nunca son tan al choque, siempre son como más suave, más light. Y dejan de aportar todos los aspectos sociales que tienen otros procesos. Entonces nos preguntábamos, ¿será que la agricultura regenerativa es un poco como una visión más buena ondita de cambiar la forma que producimos el campo, pero no necesariamente de responder temas de fondo que tiene que ver con el acceso a la tierra, que tiene que ver con la contaminación de la agua, de preguntarse por qué está contaminado este territorio, por qué las personas se enferman si están alrededor de cultivos así como de cultivos intensivos, con pesticidas, con herbicidas, como que no se hace esa pregunta, ¿te fijáis? Entonces, y en cambio sí la agroecología se hace eso y dice, oye, ¿cómo podemos mejorar las condiciones de las temporeras? ¿Cómo podemos recuperar nuestras semillas? ¿Cómo podemos tener acceso a agua limpia? ¿Quién tiene tomada el agua un poco más arriba? ¿Por qué se están llevando estos recursos del territorio y no dejan nada acá? Entonces, hay una diferencia que es notoria, por lo menos para nosotros, entre la agricultura regenerativa y la agroecología. Y con esto no estamos endiosando la agroecología, sino que es una herramienta un poco más filosa para plantearse estas preguntas y respondérselas. Y creo que no solamente nosotros estamos conversando esto, sino que mucha gente ligada a procesos sociales también está más como cercana a la agroecología que a la agricultura regenerativa. Y por otro lado, empiezan a haber ya grandes conglomerados y empresas que empiezan a tomar el término y le dan más validez que nosotros como comunidades, ¿ya? Y responden otras preguntas. Entonces, y también, como para dejarlo ahí explícito, como en el sur de Chile, como, o sea, según lo que yo he visto, se habla de agricultura regenerativa cuando hay como grandes campos, tienen como manejo holístico, hay animales de por medio. Entonces son formas de producir el campo y más ligado a la gente que tiene más lucas, siento. En cambio, la agroecología ya es más social y no necesariamente está empleada por empresas. Entonces nos hacemos la pregunta de por qué sucede eso, qué está pasando, y de ahí nace un poco la idea de lanzar este post o esta conversa o este capítulo incluso. Claro, entonces como que ese día nosotros tuvimos esa reflexión, como que nosotros todos los días somos amigos y andamos pelando el cable a cada rato con la cuestión hoy. Y recibimos el mensaje de uno o del otro con cualquier pela de cable. Y claro, pues ese día surge esta otra de nuestras conversaciones cotidianas. Y claro, pues, y como tú bien decías, como que generalmente está relacionado a los grupos económicos, el tema de lo regenerativo, ¿cachai? Como que se están embistiendo de la agricultura regenerativa o el concepto regenerativo como una forma de hacer lavado de imagen, hacer greenwashing con respecto a sus fatídicas acciones en el medio ambiente, ¿cachai? De hecho, me acuerdo cuando me preguntaste un día, o me mandaste un video, de hecho, me mandaste un video y me dijiste, mira esto. Yo, ¿qué? Era un video sobre los frenos regenerativos, ¿cachai? ¿Te acordás cuando me mandaste ese video de los frenos regenerativos? ¿Frenos? Ah, además, sí, los frenos. Sí, po. Es verdad. Sí, po, esos frenos regenerativos, ¿cachai? Entonces, claro, nosotros hemos estado vinculados con el tema últimamente. siempre pelamos el cable con esto, entonces hay cosas que cachamos que nos gustan y hay caleta cosas que cachamos que nos disgustan, que tienen que ver con moda o con formas de visibilizar o de esconder discursos que son terroristas finalmente, ¿cachai? Entonces ese día me mandaste un esa vez me mandaste un video de los frenos regenerativos, ¿cachai? Espérate, deja, es que los frenos como que no tiene como explicación, o sea, no tiene contexto, eran frenos de auto. Claro. Claro, eran frenos de auto, ¿cachai? Entonces la masa pelada de cable y tenían es como el adjetivo regenerativo, entonces caleta de cosas e iniciativas hoy en día tienen como el tema regenerativo detrás, ¿cachai? Como que gente que se tira hasta un peo y dice, este es mi peo regenerativo, ¿cachai? Entonces, como que igual se está abusando, se está manoseando caleta el tema y estamos ahí como escondiendo muchas veces proyectos que son ecocidas y terroristas para la tierra, pero bajo esta palabrita que es lo regenerativo, ¿cachai? Sí, oye, pero deja agregar otro detalle más ahí, porque también no solamente en grupos de poder, ponte, o con multinacionales o grandes empresas están tomando el concepto y lo están usando a su beneficio, sino que yo veo que es más sencillo también, o sea, tiene una arista más sencilla, que es que la gente que a veces tiene más lucas le llama más la atención el término regenerativo, agricultura regenerativa, que agroecología, porque así no tenéis que cuestionarte nada, no tenéis que cuestionarte como el acceso a la tierra, ni el capital, ni las formas que tenemos de relacionarnos, ni la competencia, como que es cómodo para un sector de la población a hablar de agricultura regenerativa por sobre agroecología, ¿cachai? Entonces, como gente como más ABC1, no, nunca la he escuchado hablar de agroecología, ni ni siquiera, ya, ahí hay un algo más bajado que tiene que ver con personas comunes y corrientes, ¿cachai? Una versión como light de la agroecología que no tiene mayor cuestionamiento ni mayor crítica. Y por otro lado, en procesos agroecológicos, que uno ha participado, suponte, hace harto años, no llega en este mundo regenerativo, ¿te fijas? Llegan puras señoras de campo o gente más ligada como a la tierra, que tiene su huerta, que tiene su trabajo, ¿cachai? Que tiene callos en las manos. Y el mundo regenerativo no aparece ahí, ¿cachai? Incluso los intercambios de semillas, uno que otro aparece ahí como más joven, ¿cachai? Como que ha sido más formado por redes sociales este último tiempo. Pero no están presentes en ese trabajo que es como más político y más del día a día, ¿te fijáis? Entonces, eso, claro, eso fue saliendo en los comentarios de las personas, ¿cachai? Que apañaron a dar su opinión y expresar lo que sintieron al plantearse esta reflexión, ¿cachai? Entonces, aparecieron varias posturas, varias ideas, ¿cachai? Como ya leyendo o yendo enfocándonos en el post propiamente tal, y algo bacán fue que no hubo insultos ni desacreditaciones tan tajantes como he cachado en otros lados que se hacen cagar, ¿cachai? Unas personas con otras, como en esta lógica y dinámica de competencia. Entonces, fue bien constructivo eso, por lo menos. Fue bien constructivo el pero ¿sabes lo que haría? Desarrollaría, porque hay personas que quizás no vieron el post. Entonces, veamos. Como analicemos el post, ¿podéis desarrollar qué dice el post primero? Ya, pues entonces el post está planteado como una pregunta, dos preguntas concretamente. La primera es, ¿será la agricultura regenerativa una cortina de humo para opacar el verdadero potencial de la agroecología? Y como una bajada de título con otra pregunta, ¿será otro discurso más para despolitizarnos? Y claro, el objeto de estas preguntas fue bien, súper bien recibido porque hubo grandes aportes. Y uno de los aportes que nos llamó la atención y que de hecho fijamos al tiro arriba cuando apareció fue un aporte que tiene que ver en relación con el proceso histórico que han atravesado estos distintos conceptos, sus transformaciones, ¿ya? Entonces, es un aporte que Eduardo Morales nos hizo y que se los voy a leer para que nos ubiquemos en el tiempo, ¿ya? Para que tengamos como referencia a espacios temporales, así que se los leo. Aquí va. Trataré de hacer una breve línea de tiempo para explicar la evolución de los conceptos agricultura orgánica, agroecología y agricultura regenerativa. En 1930 aproximadamente, el inglés Sir Albert Howard publicó unos libros de agricultura y compostaje basados en su experiencia de la India, la de otros autores como Rudolf Steiner y Ikichi Okada, que causaron revolución en Europa, ya que en esa fecha se utilizaban fertilizantes químicos para la producción agrícola. Esto también llamó la atención de su coterráneo Lady F. Balfour, de su coterránea, quien también hizo sus aportes adaptando en Inglaterra el nombre de agricultura orgánica. Desde ese entonces, 1935-1940, se empezó a hacer popular este concepto. Aquí han participado muchos personajes, algunos no eran agrónomos como Jerome Ibn Rodell, que después con el tiempo forma parte de la identidad del Instituto Rodell, ¿ya? Después vamos a hablar de eso, o si quieren investigarlo, investiguenlo, quien tenía una imprenta y le gustaba la jardinería y empezó a publicar una revista de agricultura orgánica que expandió más el concepto por todo el mundo. En Francia se le llamó agricultura biológica por Albert Claude, en Australia permacultura por Bill Mollison y David Holmgren. Sin embargo, en el año 1972, Lady Eve Balfour funda la IFOAM y se definen los principios de la agricultura orgánica. Paralelamente, en América estaban pasando cosas como el nacimiento del concepto de agricultura biointensiva, mezcla de la agricultura biodinámica de Rudolf Steiner con la agricultura orgánica, y se empezó a gestar la agroecología a finales de los 70s. Cabe señalar que el concepto de agroecología nace por primera vez en la tesis del doctorado del ruso Basim Benson en 1928, pero el concepto estuvo muerto hasta que el chileno Miguel Altieri publica en 1983, quien venía estudiando el concepto de agroecología con Stephen Gleisman desde mediados de los 70s en la U de California, en USA, en Estados Unidos. ¿Ya? Al principio podemos decir que los principios de la agroecología eran calcados a los de la agricultura orgánica. En otras palabras, la agroecología era la versión americana de la agricultura orgánica y estaba enfocada solo en la producción agrícola. Posteriormente, en la década de los 80 y 90, la agroecología se transforma en la bandera de lucha en muchos movimientos sociales en América Latina, como el MST en Brasil, ¿ya? Y es cuando adquiere un componente social y político, ¿ya? Entonces, actualmente es la agroecología ciencia, movimiento y práctica, y se ha transformado en algo mucho más grande que lo que era en sus comienzos, ¿ya? Entonces, ahora se diferencia de la actual agricultura orgánica, que es sustitución de insumos químicos por orgánicos y persigue lo económico. Y ahora, pasando al concepto de regenerativo, este también tiene su historia y nace en los 70 por el hijo de Jerome Ibn Rodell, de nuevo Rodell, quien es Robert Rodell, quien acuña el concepto de agricultura orgánica regenerativa. Posteriormente, los australianos, entre ellos Darren Doherty y otros, tomando elementos de la permacultura como el diseño Keyline, el pastoreo PRB, establecen el concepto de agricultura regenerativa. Sin embargo, el concepto regenerativo como tal se empezó a utilizar últimamente en las temáticas ambientales e incluso en otras ciencias para señalar el paso siguiente a lo sostenible, o sea, ir más allá de lo sostenible, sobre todo cuando se empezó a hablar de los límites planetarios y el concepto empezó a usarse. Ya, pues eso con el proceso histórico. ¿Qué te parece la visión que nos comparte aquí, Eduardo? Lo encuentro bacán y es bacán que cuente su experiencia también, porque en los mapeos como de conceptos y en los mapeos como de qué es lo que es hoy día la agricultura regenerativa o la agricultura ecológica, hay harta información que anda dando vuelta, y esta es una como reconstrucción bajo la opinión de alguien, y eso es súper valioso. Yo encuentro como el decir, en mi opinión, eso lo encuentro bacán. ¿Cachai? Porque a veces cuesta decir eso. Y lo encontré acá en el post. Casi que no hizo la pega. Entonces está bueno. Lo único que agregaría como a eso sería como que supongo Fukuoka también tuvo como una mirada. Y es como que los primeros libros de Fukuoka salen en los 40, creo. 40, 50, si no me equivoco. Y ahí tenemos otra persona que puede agregar como líneas de agricultura más natural a esta corriente. Y lo otro también que, claro, como se habla como de Europa, de Estados Unidos, pensadores, ¿cachai? Y en Chile como que íbamos más atrasados, creo, pero igual hubieran personas de vanguardia que tiraron sus rollos, ¿cachai? Y pienso al toque de Luis Oyarzún, que es como el primer, así cuando yo escuché En Defensa de la Tierra, o sea, cuando lo leí en realidad, fue como, me abrió los ojos porque se iba al cerro y hablaba como de las flores de bulbo, de la astromelia, de los huilles, ¿cachai? Que eran súper importantes, que los huilles miraban hacia abajo, ponte la destrucción de la naturaleza en las ciudades. Entonces, eso también ayuda a construir lo que es el espíritu de que construye estas miradas, ¿te fijáis? Lo mismo con Juan Gastó, que era el profe, como un profe, que era bacán, que tiró un rollo, hizo hartos escritos, también se tiró un eslogan súper político en torno al tema, e incluso como Gabriela Mistral, ¿cachai? Como Gabriela Mistral también es una educadora y también le gustaban como las huertas, ¿cachai? Decía que todas las escuelas debían tener huertas, entonces hay una construcción en nuestro territorio que también tiene un carácter, entonces como le agregaría eso a la... como esta línea de tiempo que hizo el compa, y lo otro que en torno a la agroecología, suponte, incluso hay un profe que se llama Hernán Contreras Manfredi, que también tiene textos súper interesantes, y también en los 80, se hizo un trabajo importante por parte de, los tipos CET, los que has escuchado, Centro de Educación Tecnológica, en Colina, por ejemplo, en el 81, en Chimbarongo en el 83, en Temuco el 85, Chiloé el 86 y en el Biobío 86. También ahí partieron como un poco entre autoformándose, construyendo la identidad local de la agroecología. Y después, supongo que hay un curso de agroecología que se hizo en la UFRO en el 87. En Valparaíso se hizo un electivo del 90 al 94 y en la de Concepción del 2005 al 2010. Y después de ahí para adelante tenemos toda una historia como de construcción de lo que es la agroecología hoy en día. Entonces, y eso yo lo encuentro relevante porque hay un proceso que no responde a personas en específico, sino que todos aportamos en algo, como para ir mejorando esta condición y tener el diálogo y el discurso que tenemos hoy en día, ¿cachai? Que está en un constante aprendizaje y metiéndole más información. Entonces, yo creo que una pega que hay que hacer como el construir esta historia, y sobre todo en estos últimos tiempos que incluso nos estamos cuestionando la agroecología hoy en día, de qué cosas pueden mejorar y no quedarnos con recetas ni fórmulas. Y claro, pues es importante, una compa también lo plantea, de en relación a estas recetas y formas de que existen también dentro de la misma agroecología diferentes conceptualizaciones que le dan distintos matices y generan de cierta manera un espectro dentro de las proyecciones que pueden tener los distintos contextos sobre la agroecología. Por un lado, hacia un extremo las más emancipatorias y por otro lado, hacia el otro extremo las menos emancipatorias o más institucionales, por así decirlo. Pero siempre es necesario recordar que hay que hacer una interseccionalidad desde donde uno vive, ¿cachai? Como que, pucha, sería bacán que fuéramos todos radicales, o para algunas personas sería bacán que fuésemos todos institucionales, ¿cachai? Pero siempre hay un rango, ¿cachai? Como no podemos hablar de la agroecología como un único concepto, como una única voz, ¿ya? Existe, obviamente, agroecología institucional, pero también existe agroecología desde la base, súper autónoma, ligada a proyectos tal vez más vinculado a ideologías más anarquistas, ¿cachai? Entonces, es importante eso también. Oye, ya, pero tengo algo para aportar ya que estamos en esa. Claro, como está esta agroecología institucional con fondos y recursos para sus usuarios, ¿cachai? Que trabaja a través de INDAP y Provesales, ponte, y le meten toda la energía a los usuarios y a los beneficiarios, ¿cachai? Y por otro tenemos una agroecología de base que quizás no es como usuaria del Estado y ni tiene las regalías, en la cual la agroecología es a pulso, ¿cachai? Entonces tenemos dos agroecologías en los territorios que de repente, y me ha tocado en primera persona, ser parte de ese choque, en la cual tú y tus proyectos como autónomos quedan fuera de esta agroecología más como rimbombante, ¿cachai? Y con financiamiento. Entonces, como para no quedarse, claro, como decís tú, no quedarse con una agroecología, sino que hay muchas y cada territorio tiene la suya y lo va construyendo día a día. Ya, pues entonces nos hemos enfocado en torno a la agroecología en bastante profundidad, pero también, por ejemplo, hay otra persona que aquí plantea una reflexión en torno a la agricultura regenerativa y al concepto regenerativo, y que es una persona del CEA Los Maitenes. Corporaciones multinacionales como Nestlé, Danone, PepsiCo, Bayer, Monsanto, Unilever o Walmart han comenzado a adoptar la narrativa regenerativa. Ese es el punto uno que plantea. Punto dos. Fundaciones filantrópicas como la Fundación Gates de Bill Gates, el Foro Económico Mundial o grupos vinculados al AgriTech, la digitalización del campo. Iniciativa 3. Iniciativas de carbono y certificación de mercados verdes interesadas en compensaciones voluntarias de carbono a través del uso de suelos agrícolas en el sur global. Startups 4.4. Startups tecnológicos que buscan insertar sensores, drones, trazabilidad digital y control algorítmico en la producción. Muchos de estos actores no tienen vínculos con comunidades campesinas ni con los movimientos por la soberanía alimentaria. Usan el discurso regenerativo para reposicionar al agronegocio como sostenible, sin tocar sus privilegios estructurales ni redistribuir el poder. Esta persona habla de una despolitización del concepto. Dos puntos. El regenerativo es presentado como una técnica neutra, sin reconocimiento de los conflictos sociales, territoriales o culturales que implica la producción de alimentos. Otro punto, colonización de saberes. Se invisibilizan los conocimientos indígenas, campesinos y agroecológicos que han practicado sistemas regenerativos por siglos sin nombrarlos así. Mercantilización de la vida, el suelo, el carbono, la biodiversidad y hasta la regeneración misma son convertidos en activos financieros que se transan en bolsas climáticas o en el mercado de bonos de carbono. La agroecología, como proyecto integral de transformación del sistema alimentario, incluye justicia social, derechos campesinos, autodeterminación, feminismo, ecología política y horizontes postcapitalistas. En cambio, el modelo regenerativo hegemónico reduce el problema ecológico a un problema técnico, y la solución a una cuestión de manejo sin cambiar el fondo del modelo productivo. La agroecología como proyecto integral de transformación del sistema alimentario incluye justicia social, derechos campesinos, autodeterminación, feminismo, ecología política y horizontes postcapitalistas. En cambio, el modelo regenerativo hegemónico reduce el problema ecológico a uno técnico y la solución a una cuestión de manejo sin cambiar el fondo del modelo. Ya, pues entonces aquí este comentario de cierta manera está como evidenciando cómo el capital forma de a poco una nueva confianza en el consumidor. ¿Cachai? Porque, claro, el capital constantemente se le escapa a la condición de que la maquinaria de devastación implica conflictos, ¿cachai? Y la avanzando en la maquinaria de devastación, en la infraestructura de la devastación del planeta, de los territorios, implica cada vez que haya evidencias de desapariciones, de muerte de ecosistemas, ¿cachai? Entonces, no puede constantemente ocultar la catástrofe que implica mantener el modelo de producción extractivista, ¿cachai? Entonces, las grandes compañías hacen sondeos constantemente para ir limpiando de cierta manera esta imagen, ir haciendo como olvidar a las personas de su forma de operar. Entonces, y ven como en distintos territorios se van formando resistencia al capital y como, y ellos son expertos en focalizar la resistencia y venderla, ¿cachai? Como eso es parte de lo que hace el capital constantemente, ve una resistencia y la adopta como una forma propia para legitimarse, ¿cachai? Para que a los ojos de la población las personas digan, oh, qué bonito lo que están haciendo, iniciativas de reforestación. Entonces, como que ese mercado ocupa a la resistencia como autorregulación también, ¿cachai? Entonces, y lo que hace también es deslegitimar esa resistencia efectivamente vendiéndola, ¿cachai? Vender la resistencia es parte de lo que el mercado hace para desempoderar la resistencia. Entonces, como lo regenerativo igual se estaba dando como un foco de resistencia como en algunos contextos, igual está esa situación, ¿cachai? Como que lo regenerativo puede ser despolítico, pero igual genera como una visión en relación a la naturaleza, que es algo que no tampoco se profundiza tanto, ¿cachai? Entonces, Claro, es un foco de resistencia perfectamente vendible, puesto que las personas que lo están haciendo también son gente que muchas veces no tiene mayor crítica del contexto, ¿cachai? Lo hace por hacerlo también muchas veces. Pero claro, pues ellos se dieron cuenta del potencial de lo regenerativo, ¿cachai? Y lo están utilizando a su favor, totalmente. Entonces, cualquier persona toma esta imagen de lo regenerativo, ¿cachai? Y lo entrega, y como el capital lo estimula, ahora como freno regenerativo, como estamos Cencosud haciendo bosques regenerando el ecosistema, como que ese contenido se entrega despolitizado. Y la gente que, claro, no tiene mayor crítica como sobre lo que está pasando, lo ve como algo buena onda y se entrega como un lenguaje neutro. Entonces, claro, pues, hoy en día los estados, por ejemplo, están exigiendo en su empresa, al empresariado, ciertos sellos de sustentabilidad, ¿cachai? Que está basado en esto, toda esta operación internacional de la ONU en torno a los objetivos de desarrollo sustentable y esas cosas. Entonces los estados exigen a las empresas que estén basadas en estos objetivos de desarrollo sustentable, y lo regenerativo, ¡pah! Perfecto. Es perfecto para como ser parte de la sustentabilidad, y ahí calza, hay una triangulación que se dieron cuenta perfectamente. Y claro, pues, entonces lo regenerativo cae en la sustentabilidad. Entonces, sin la conciencia política, lo vemos, ¿cachai? Que lo regenerativo pasa a ser una cortina de humo para la maquinaria que asesina a los ecosistemas. No sé si quería agregar alguna otra cosita más. No, yo creo que con lo que vamos a agregar después, que tiene que ver con revisar el archivo, algo que sea, va a quedar más claro. Y tú, hay un post que es bien entretenido, que le tira como el hate a Gotch, y fue bacán. Yo lo encontré así, bueno, porque como el dios Gotch, también fue nombrado en los comentarios, y dice: otra forma de ver esto es ver a Ernest Gotch cosechando cacao para vendérselo a una multinacional como Marx. ¿Para qué una cosa si después viene la otra? Entonces, regenerar la naturaleza para después como vendérselo a una multinacional que hace procesado y etcétera. Como que ahí cada uno saca su rollo. Pero yo me acuerdo de haber escuchado a Gotch en primera persona decir que le preguntamos, ¿y hay alguna una visión de cómo mejorar las cosas como para el futuro de la humanidad? Y el loco dijo, no, si con la agricultura sintrópica nosotros podemos solucionarlo todo y alimentar a todas las personas del planeta y no cambiar nada. ¿Cachai? Entonces, ahí se me cayó un poco en lo personal, pero yo no soy tan importante. Y el otro que quería leer es del el parque. Lo voy a leer bien porque para no meter las patas. Mira, yo te lo leo, lo tengo acá. Parque Natural Cancán. En esta misma línea y aportando la pregunta desde el aspecto de la restauración ecológica, aparecen entes privados de greenwashing del poder económico como la Fundación Reforestemos, que utilizan todo su poder de influencia dentro de la élite para posicionarse y generar un modelo de negocio basado en la crisis. Este es un ejemplo claro de oportunismo de una élite con una información privilegiada y contactos que pretenden ser los primeros en la lista para recibir dinero por cualquier vía destinado a solventar la crisis climática y sus efectos. Advertimos los riesgos de la ideología ecocapitalista de bonos verdes que profundizará la crisis socioambiental que hoy atravesamos, siendo que la única salida a esta crisis es a través de las comunidades soberanas en sus decisiones y acciones regenerativas, generando economías integrales y enriquecimiento general de los territorios. Está bueno también. Oye, le invitamos a revisar los comentarios, que están bacanes, y agradecemos como el carácter constructivo y no destructivo en el post, como que todos quisieron aportar a la causa, más que decir, ah, yo tengo el punto más bacán, ¿cachai? Que eso es normal en internet, como el hate. Claro, y hubo un comentario que me gustó caleta, que se los voy a leer, que evidencia cosas como más implícitas dentro de lo que es estos bla bla de la ecología y esas cosas. Mira, siento, lo pone el forastero, siento que las transnacionales secuestran tanto las definiciones de lo ecológico como de lo regenerativo. hacer activismo mirando más los movimientos o acciones de los otros, otras, buscar definirse conceptualmente para verse más puro. Es lo mismo que pasa en muchos espacios de resistencia, en donde se va más a hablar que a plantar. ¿Ya? Lo encuentro bacán este comentario. ¿Ya? Porque esta perspectiva de que uno tiene una pureza en relación a lo que está pensando o haciendo, que de cierta manera esa pureza hace que los demás estén como debajo de mi hombro, puesto que yo y mis ideas de pureza están siempre de manera moralmente superior a sus acciones. ¿Cachai? Como este sentimiento de, como de ser vanguardia, que nosotros somos los que estamos aquí en el campo de batalla, por así decirlo. Y como que nos hace ver como los superiores morales, como los más bacanes, como los que estamos en la vanguardia, ¿cachai? Como los más revolucionarios incluso. ¿Cachai? Entonces como que esa sensación de lo puro me hace ruido, porque todos estamos llenos de contradicciones, ¿cachai? Como que de cierta manera esa pseudo pureza yo la veo como, y que se expresa en muchos contextos, como una necesidad de competencia, como la necesidad de verse por encima, ¿ya? Como que este comentario evidencia la disposición interna que tenemos frente a los demás, ¿cachai? Como más allá de la técnica ecológica o soy agroecológico o no, como habla de la personalidad que tenemos implícita al momento de abrazar o casarnos de cierta manera con alguna técnica o en alguna idea específica. Entonces, por ejemplo, también hay otro comentario que es como este, miren. Sí o sí he visto grandes empresas forestales haciendo greenwashing con la agricultura regenerativa, proyectos de agricultura regenerativa, en donde incluso plantar pino, eucalipto y aromo, por ejemplo, lo ven como una alternativa viable. ¿Ya? ¿Sí? ¿Demás? Pero para mí que estos agroregenerativos son hijos de la forestal y la industria de la agricultura moderna. ¿Cachai? Como que ya el toque se va para el ataque, ¿cachai? Y como que fome, porque ya, aunque no te guste tanto la agricultura regenerativa, puta, son un piño de cabros que lo están intentando. ¿Cachai? Y cabras. Pero claro, sería bacán que a lo mejor acompañaras en la reflexión y fueras más allá como conversando más que negando, ¿cachai? Entonces, esa disposición a la competencia de reproducir el mismo mundo que se supone que queremos superar, ¿cachai? Como que claro, la competencia es parte de las dinámicas relacionales que existen en el planeta, ¿cachai? Pero no es la que nos va a salvar de la catástrofe que tenemos hoy en día, pues. La Lynn Margulis lo plantea siempre, pues, como que la competencia es parte de las dinámicas, pero lo que ha llevado a la evolución ha sido la colaboración, ¿cachai? Entonces, no me hace ningún sentido estar peleándonos, ¿cachai? Y claro, además que a uno le puede dar rabia algunas cuestiones, ¿cachai? Igual eso uno lo entiende. A mí me pasa que de repente cuando veo a los cuicos haciendo estas cuestiones me da rabia, ¿cachai? Como que creo que se apropian de nuestros discursos y de nuestras formas y las neutralizan, ¿cachai? Pero igual yo siento que es algo que yo mismo tengo que ir controlando conmigo, ¿cachai? Obvio que hay límites y hay lugares y personas que ya uno lo desatan y que chao, filo. Porque esas personas también, pues, intenta esa conversa y te das cuenta que la otra persona no quiere conversar, quiere pisarte con su idea y chao. Pero igual es importante también hacerse la reflexión para adentro, pues, ¿cachai? Está bien como ser ecologista, es bacán, pero también dentro del ecologismo también hay como matices y hay gente que, claro, quiere ser ecologista, pero no quiere cuestionar las condiciones de la realidad tal como es hoy en día, de este presente cultural. Y ahí el ecologismo que no molesta me parece medio fome, ¿cachai? Medio como tibio. Oye, sí, pero ahí volvemos al punto de ser crítico también con lo que escuchan al otro lado, porque también nos puede pasar a nosotros como caer en esa posición, ¿cachai? Pero de forma inconsciente, y no lo hacemos con querer, como es parte de vos, como de la reconstrucción permanente. Ya, entonces, para acompañar también la discusión y la conversación, nosotros también tomamos un texto como referencia que nos fue bien interesante de discutir, puesto que nos da como un mapeo y como general con respecto a estos tipos de conceptos que estamos hablando, pues, en torno a la agricultura regenerativa, en torno a la agroecología o en torno a conceptos como las soluciones basadas en la naturaleza. Érico, ¿nos podías hablar un poquito del texto que estábamos tomando como referencia? Ya, sí, sí, es un... Ya, la idea es como un poco formarse en ciertos procesos e interiorizarse y como que haya algún estudio que soporte lo que estamos hablando para que no quede solamente yo creo esto. ¿Sí? Yo creo que la Tierra es plana. Yo creo que no sé, que Monsanto es bueno. Sino que nos soportamos bajo o paper, o ensayos, o archivos que andan dando vueltas y los estudiamos y los mezclamos, ¿ya? Pero ahora queremos recomendarles, si es que quieren saber más de agroecología y de agricultura regenerativa y sus diferencias, un informe sobre la gobernanza de los sistemas alimentarios que sacó IPES Food, ¿ya? Que IPES Food es como un conglomerado de pensadores y estudiosos y científicos y mezclas entre hombres, mujeres, todo, una mezcolanza. Y estudian procesos y sacan como teoría y propuestas, ¿ya? Y lo que hace es analizar tres conceptos que actualmente compiten por la atención, que es agroecología, soluciones basadas en la naturaleza y agricultura regenerativa, ¿ya? Pero para este proceso nosotros le vamos a decir que se fiquen en esos dos, agroecología y agricultura regenerativa. Porque las soluciones basadas en la naturaleza, ya para otro capítulo, si es que a alguien le interesa, y ya eso es... como según bajo esta lógica que se está estudiando hoy en día, es puro mercado, ¿ya? Como que ataca más forestales, es muy minería, ¿ya? Entonces va para otro lado. También lo pueden estudiar en ese paper. Y aquí nos dice que la agricultura regenerativa es menos prominente en los espacios políticos, ¿ya? Mientras que los actores de los sistemas agroalimentarios sostenibles lo utilizan para hacer hincapié en la regeneración de los recursos naturales, algunas empresas agroalimentarias líderes como Walmart, Pepsi, Cargill invocan la agricultura regenerativa en sus planes de sostenibilidad corporativa, a menudo junto con planes de compensación de carbono no probados y desprovistos de dimensiones de justicia social. Ese es como la síntesis de esto que habla este documento, ¿ya? Y en cambio, la agroecología dice que es una vía más completa hacia la sostenibilidad del sistema alimentario. Se ha definido claramente a través de los procesos de gobernanza inclusivos, pero a pesar de su madurez conceptual, se sigue dejando de lado las cumbres sobre sistemas alimentarios, clima y biodiversidad. ¿Ya? Y ahí también como que hay una... deja entrever, ¿ya? Que quién está pagando por estas cumbres, ¿ya? Y a quién le beneficia. ¿Ya? Porque si la cumbre es autónoma, va a tener otra línea lógica, ¿ya? Entonces IPES Food lo que hace con este documento es un llamado a rechazar las soluciones que carecen de definiciones y explotan la ambigüedad y enmascaran el agronegocio de siempre, ¿ya? Entonces eso es como un resumen del documento, y lo pueden buscar, y se llama Smoke and Mirrors, ¿ya? Que lo podemos dejar en un link que sea alojado, ¿ya? Que significa como humo y espejos. Espejos y humo. Claro que... y está traducido por otro lado. Eso. Ah, Smoke and Mirrors. Y tiene como una bajada de título, que justo tengo la versión en inglés aquí, que dice... no todo lo que brilla es oro, ¿ya? O no todo lo que... no todo el oro... O no todo lo que... ¿Cómo es? No es oro todo lo que reluce. No es oro todo lo que reluce. ¿Re? ¿Cómo es? Reluce. Sí, no es oro todo lo que reluce. Sí, entonces lo pueden buscar, es un buen archivo, tiene harta información, y es una cosa bien entretenida que hace, como para ver los gráficos, y aquí yo ya, con esto cierro esto, pero voy a ver el gráfico, que suponte tiene unas imágenes que dice ya cuántos archivos académicos hablan de agroecología, y te tira un número de 2.921. ¿Cuántos archivos hablan de soluciones basadas en la naturaleza? 212. Y de agricultura regenerativa, 143. ¿Ya? Y aparte tiene una imagen, que es esta, que te entrega más o menos como la síntesis de los 10 elementos de la agroecología, y podemos pasar a revisarlo ahora en relación a lo de la agricultura regenerativa, como para que quede más claro la diferencia entre uno y otro. ¿Lo hacemos? Ya, pues dale. Ya. Mira, la agricultura regenerativa, como uno que busca información, tiene como 5 como elementos principales. Le podemos agregar más si queremos, ¿ya? Pero si uno lo busca así como en el grueso de las publicaciones, tiene que ver con características, que busca una mejor cobertura en el suelo, ¿ya? Minimiza la manipulación del suelo, maximiza la diversidad de los cultivos, integra el ganado y mantiene raíces vivas todo el año en el suelo, ¿ya? A esto podemos agregarle que ciertas personas y ciertos grupos le meten más aspectos sociales, ¿ya? Dicen, no, es que la agricultura regenerativa devuelve todo el material al suelo, ¿ya? Pero eso también lo dice la permacultura, ¿ya? Lo dice la agricultura sintrópica, lo dice la agroecología, entonces no solamente le pertenece a esto, ¿cachai? Pero de esos 5 conceptos nos vamos a quedar más o menos como para englobar qué es la agricultura regenerativa, ¿ya? Y ahora le vamos a dar una vuelta a los 10 elementos de la agroecología, que dice que un elemento es la diversidad, ¿ya? Después tiene la co-creación y el compartir el conocimiento. Imagínate ya cómo se escapa de lo que mencionamos en el segundo como elemento. Dice, habla de las sinergias, ¿ya? Como la sinergia entre procesos, la eficiencia, el reciclaje, que esto tiene que ver con los círculos cerrados, que lo que sale de una comunidad que vuelva a entrar a la comunidad, ojalá, ¿ya? Como no con el reciclaje de las botellas que después se hace plástico y se venden como bolsas. Con la resiliencia, con el valor social humano, con la cultura y las tradiciones, ya tradiciones en relación a la comida, ponte, o cómo nos alimentamos, a la responsabilidad y la gobernancia, y la solidaridad y la economía circular, ¿ya? Y esos 3 como tienen que ver con los recursos principalmente, que tiene que ver el reciclaje y con cuánta energía le metemos al proceso, con la resiliencia, que tiene que ver con cuánta resiliencia tiene el suelo, los animales, cómo funcionan con esto, la biodiversidad, la sinergia y la diversificación de la economía, ¿ya? Porque en una comunidad igual tenemos que tener todas las aristas para construir una soberanía alimentaria o un proceso más autónomo. No podemos tener solamente uno y dedicarnos a producir solamente choclo para vender la semilla, ¿ya? Sino que tenemos, ojalá, todo lo que necesitemos. Y en la equidad social tenemos la co-creación de conocimiento, los valores, la conectividad, el manejo de la tierra y la gobernanza y la participación. Entonces tenemos estos 3 aspectos como súper claros, que es el aspecto económico, social, ¿ya? ¿Qué más me falta? Económico, social y suponte, para decir algo, de un manejo responsable de los ecosistemas, ¿ya? Y de autonomía. Entonces ahí ya con eso pueden contrastar un poco las ideas que tira la agricultura regenerativa para arriba y lo que quiere la agroecología, ¿ya? Oye, y otra cosa que también es importante es que se menciona al libro Primavera Silenciosa de Rachel Carson, ¿cachai? Que también una referencia bien importante. A partir de ese libro igual se proyectaron distintos movimientos ecologistas y también es como que a las mujeres también no se les reconocen sus aportes, ¿cachai? Entonces Rachel Carson con Primavera Silenciosa también entra como una referencia y en relación al reconocimiento de la naturaleza con respecto a la producción, ¿ya? Entonces también era algo que no quería dejar pasar sin dejar de mencionar. Súper bueno, y lo que podría también agregar es que este no es un capítulo de agroecología principalmente, porque no hemos trabajado el concepto como completo, y si es que llegara a ver si es que les interesa y hacemos un proyecto de agroecología, o sea, un capítulo, invitamos a personas que sepan del tema, que nos cuenten su experiencia y ahí vamos compartiendo más datos, ¿ya? Porque no quedemos ahí con eso. Para agregar y cerrar, como ya los últimos detalles, tiene que ver con que cuando nosotros ahora buscamos en Google, ya escuchamos el capítulo y decimos ya vamos a buscar en Google agricultura regenerativa, Y es bien loco porque la información que aparece en las primeras páginas vienen desde grandes empresas. ¿Te fijáis? Dice agricultura regenerativa, el potencial de agricultura regenerativa por Nestlé, ¿ya? Por Bayer, por el Banco BBVA, suponte por el grupo Bimbo, ¿ya? Y por Enel, ¿cachai? Empresas de energía. Entonces, ahí podemos ver cómo ya estas grandes empresas, corporaciones o lo que sea, en sus fines, ya están diciendo, oye, esta herramienta de este nombre y este concepto me hace sentido y lo vamos a potenciar, ¿ya? Y con eso no quiero dejar de mencionar, como en un capítulo pasado también mencionamos esto, que hay un libro, ya, que se llama A pensar las autonomías, ya, que lo pueden encontrar en internet. Y lo que nos desarrolla un poco que la autonomía es un concepto muy amplio que le puede atacar a diferentes personas y funcionar a diferentes como comunidades, ¿ya? Va a llegar en un momento que esa palabra empezará a agarrar vuelo y ciertos sectores lo van a empezar a utilizar. Entonces, cuando hablamos del mundo regenerativo, ya un poco empezamos a perderlo de lo que podemos ocupar como concepto en las comunidades, porque ya sirve para otra cosa, ¿ya? Entonces, lo que nos dice el libro es que, tal cual como la autonomía, ya está siendo ocupado por empresas y por bancos y por estados y por corporaciones, también lo está haciendo lo regenerativo, ¿ya? Entonces, para dejarlo ahí como un link directo de preguntarnos si es que vamos a seguir ocupando el concepto, lo vamos a cambiar, lo vamos a modificar o lo vamos a revalidar, ahí queda pega para los diferentes territorios. Y claro, otro comentario que leí que me dieron ganas de responder, como que no me dieron ganas de responder los comentarios, pero uno que sí me dio ganas de responder fue uno que tiró el rollo sobre que da lo mismo un poco de qué conceptualizar o qué estar entreteniéndose en conceptos, que lo importante era plantar, y sí, pues, de más, pues, es real, pues, lo importante es plantar, de todos modos, es lo principal. Tiene validez lo que dijo. Cierto, lo que está diciendo la persona, tiene validez, ¿cachai? Pero también es importante reflexionar, ¿cachai? Entonces, si no reflexionamos, no llega a la masa. Entonces, cada vez que tenemos que enfrentar así alguna conversación con otras personas o llegar a instancias en donde hay que como plantear nuestra idea, si no reflexionamos, no vamos a saber qué decir, ¿cachai? Entonces, en la relación social, en el vínculo social, es importante saber qué decir, ¿cachai? Entonces, y que claro, enfatizamos que lo que necesitamos es plantar también, pero nos interesa, por lo menos a mí me interesa ir más allá de la jardinería. Oye, ese yo quiero reivindicarlo y casi que para capítulo, porque la jardinería también implica el cuidado y el cariño. Entonces, sí, quizás podemos jardinear el planeta, pero ahí no, yo creo que, claro, da para mucho, como que nos alejamos. Y ya para ir cerrando, tenemos un aporte que nos asombró caleta, que fue bacanísimo recibirlo. Por un lado, al principio llegó como un escrito, como un comentario ahí del post, pero también con el rato, ya cuando interactuamos con la persona, como que nos mandó el audio y también fue como bien bacán para nosotros y asombroso escucharlo en un idioma que es de otro continente, es de un español de España mismo. Y también, aparte de lo interesante del contenido, es la forma que nos hace ver que esto es, este mensaje, estas reflexiones están cruzando las fronteras, estos inventos que nos hacemos los humanos muchas veces, y que está bien bonito saber que estamos superándolo toda distancia. Así que antes de poner el audio, queríamos recordar el nombre de este capítulo, Agroecología, que están con unas preguntas, agroecología, agricultura regenerativa, afinando ideas para la retomada de la naturaleza. Así que nada, pues, les dejamos este audio y hacemos la bajadita y nos despedimos. A ver, se dijo revolución proletaria, no propietaria. El bosque no es propia solo. Una lectura desde la teoría de clases. Últimamente veo cada vez más gente que practica agricultura sintrópica y se siente más consciente, más avanzada. más regenerativa que los que practican regenerativa. Exactamente de la misma forma que los regenerativos con respecto de los ecológicos y estos a su vez de los convencionales. Como si el uso de un modelo técnico más armónico o más inspirado en la sucesión natural del bosque convirtiera automáticamente tu proyecto en algo revolucionario o éticamente superior. Pero seamos serios, no hay técnica que por sí sola cuestione el sistema que nos destruye. El bosque por sí solo no expropia nada. Podremos sembrar según la lógica de los estratos, controlar la senescencia con las podas, plantar según la luna, devolver materia orgánica en cada movimiento o lo que sea. Pero si eso sucede en una finca privada, en un territorio desigual, sin ninguna voluntad de transformación social, entonces solo estás haciendo jardinería de lujo. Verde sí, compleja también, pero política y socialmente irrelevante. El problema no es cuántas especies tenemos plantadas ni cuán bien diseñamos nuestros corredores de biodiversidad. El problema sigue siendo el mismo de siempre. ¿Quién accede a la tierra y quién no? ¿Quién tiene agua y quién no? ¿Quién puede alimentarse de forma digna y quién tiene que endeudarse para comprar un puñado de hortalizas? ¿A quién sirve nuestra finca, nuestro proyecto, nuestra narrativa? El capital no necesita monocultivos para reproducirse. Puede funcionar perfectamente dentro de una finca agroecológica o sintrópica. Le basta con que la tierra siga siendo privada, el trabajo siga siendo precario o voluntario y los alimentos sigan siendo una mercancía al alcance de unos pocos. No hay ningún modelo agrícola, por ecológico o espiritual que sea o se crea, que escape a eso si no cuestiona de forma frontal las relaciones de poder que lo sostienen. Y lo siento, pero no. Producir tus propios alimentos no es, por sí solo, un acto emancipador. No si lo haces desde el privilegio de tener tierra en propiedad, o tiempo, o seguridad económica. No si tu autosuficiencia es posible solo porque otros viven en la carencia. No si se basa en reproducir una estética verde para una minoría mientras la mayoría sigue atrapada entre el supermercado y el subsidio. La regeneración real no es solo del suelo, es del orden social. Y eso no lo hace una técnica, lo hace una lucha. No se trata de si nuestra finca parece una selva amazónica o un bosque atlántico. Se trata de si lo que hacemos está contribuyendo a cambiar la forma en que se distribuye y se controla la tierra, el alimento, el trabajo y el tiempo. Si no hay transformación colectiva, lo demás es performance. Es innegable que el bosque puede enseñarnos muchas cosas, pero no va a expropiar por nosotros. No va a devolver la tierra que fue cercada, ni va a romper la lógica del mercado, ni va a garantizar el alimento para quienes viven al margen del sistema. Eso solo puede hacerlo una acción política organizada, material y profundamente consciente de las relaciones de clase que atraviesan el campo, incluso y sobre todo cuando está verde. Así que dejemos de mirar la técnica como si fuera una ideología y asumamos que sin conflicto no hay cambio, sin redistribución no hay regeneración y sin poner en peligro el cuerpo no hay bosque que nos salve. ¿Qué pasa? Estaba pensando recién que la literatura y el escribir, suponte desde el corazón, yo también creo que es como una forma de arte, ¿cachai? Entonces siento que no tengo nada pa aportar, ¿cachai? Como que lo dejaría ahí nomás. Como yo personalmente no me da para comentarlo. Lo dejaría como para que a cada quien le llegue a donde, le llegue la, lo que quiera sacar del audio. Y nada, pues súper interesante lo que planteó. Quería antes, claro, lo dicho ya está súper intenso, pero quería tomar dos frasecitas, una por un lado, que esto de que si esto no se hace concretamente desde como las bases que se plantean, es solo performance la situación, ¿ya? Y que también sin conflicto no hay cambio. Esa frase me llama mucho la atención y siento que plantean bastante de lo que es necesario abordar para generar este cambio que decimos que queremos que se realice o que queremos realizar. Así que agradecemos el audio y ya nos vamos despidiendo. Muchas gracias por estar escuchando hasta acá. Este capítulo ha sido siempre bien complejo de lograr. Se nos ha caído el internet, ha sido mala grabación. Varias cosas han pasado, pero varias cosas han pasado, pero sin embargo igual está aquí con mucho cariño. Así que eso, pues. No sé si Eric quería algo, decir algo para finalizar. No, estoy bien. Estaba viendo unos quebrachos blancos que vienen germinando. Te voy a mandar una foto después y eso no. no tengo nada que decir. Nos vemos en el próximo capítulo y si es que tienen idea o quieren que ideas para el capítulo o para el proyecto o tienen algo para aportar, bienvenido. Puede ser por los dos Instagram que tenemos abiertos. Y nada, pues lo esperamos en el siguiente o cuando la veamos juntos. Ya pues, entonces que estén muy bien. Nos estaremos viendo. Chau. Chau. Buenas, acá Patricio de Calbuco. Acerca de esto que se está hablando, diferencia entre agroecología y agricultura regenerativa, les quiero contar mi punto de vista. De lo que he podido estar investigando, indagando, encontré un capítulo de un podcast que tiene ese mismo título, que es de Regen Podcast. Y ahí basan la diferencia principal en aspectos técnicos, ya en ciertas decisiones que se toman en uno y otro sistema. Por ejemplo, en la regenerativa se prefiere y lo que se hace efectivamente es dejar un suelo cubierto con hierbas, ya en comparación a la agricultura ecológica, que posiblemente tenga su suelo descubierto en donde está plantando esa especie, independiente de la forma que lo haga. Ahora, algo interesante que se hablaba es que la agricultura regenerativa es en sí ecológica. Sin embargo, viene de una línea distinta de pensamiento, basado en evidencia científica igualmente, y que lo que pretende, especialmente, como les decía, era poder enriquecer el suelo, y eso con la dosis de la mínima intervención también. Solamente lo necesario, en comparación con una agricultura ecológica no regenerativa, que podría estar teniendo como prácticas de producción intensiva y laboreo, como le dicen, en esos lados. Esto se pretende que la misma tierra en la regenerativa vaya creando esa mejoría en el suelo. Y algo también interesante, un punto que se mencionaba, era que todo suelo se va a degradar en una agricultura no regenerativa. Ya dejar el suelo descubierto va a generar una degradación del suelo. Independiente si es ecológica, que sería una degradación bien lenta en todo caso, súper lenta, en comparación con la convencional que utiliza químicos sintetizados. Eso puedo comentar de lo que he investigado. Bueno, y mi opinión, creo que sinceramente puede ser claro, a mí también me hace ruido cuando escucho a las personas hablar de ello como si fuese como tan poco político el tema. Y cuestión que la agroecología, al menos lo que he visto yo siempre es que está respaldada con una posición crítica acerca de la producción de alimentos, la cual no he notado en ningún texto de regeneración. Todos los regenerativos son como más naif, ¿cierto? Más como de la buena onda, de que un mejor mundo es posible, de que lo hacemos para ir contra el cambio climático y esa onda. Así que por eso igual suena como medio raro, porque son igual discursos medio... O sea que cada vez están pegando menos, por así decirlo. Ya pues, eso. Gracias por escuchar. Bueno, cabres, cómo están. Un mensaje ahí en torno a la reflexión de agricultura regenerativa y agroecología. Puta, yo siento que el capitalismo siempre tiene la habilidad como de fagocitar cualquier, no sé, lucha ambiental, práctica por el bien del planeta, por el bien de nuestras libertades también, pues tiene la capacidad de tomarlo, de apropiarse de él y de usarlo para seguir reproduciéndose. Y creo que también lo puede hacer incluso con la agroecología. Pero es bacán porque la agroecología, a diferencia del concepto de agricultura regenerativa, tiene un contexto social súper marcado también. Entonces creo que ahí le sería súper difícil, y si hay que como posicionarse en un lugar, me hace mucho sentido que sea bajo la agroecología que sobre la agricultura regenerativa, porque la agroecología engloba lo regenerativo, pero va mucho más allá de ello. Como decía, como tiene un trasfondo socioambiental, también tiene que ver como con la autonomía de las comunidades, de quienes la practican. Entonces la siento mucho más completa, y por lo tanto al capitalismo le sería más difícil de apropiarse de ella para su propio beneficio. Entonces creo que entender eso es crucial para saber dónde posicionarnos y desde dónde actuar también, pues.